nos comimos la apretada, ¿qué va a ser? Uh-huh. Y la apretada de los medios, porque después en los considerandos del decreto del viernes pasado, donde se saca la intervención, pone el presidente que sectores de trabajadores y productores, o sea que mayoritariamente estaban en contra. Y eso es mentira. Claro. De hecho, los sindicatos nos decían, esto no es así, no, estaban con bronca por abajo, porque en realidad... Los sindicatos estaban todos de acuerdo. Claro. ¿Qué tema, no? Porque cuando se analiza la política con encuestas y con los medios, me parece que ahí hay una cuestión de una cultura neoliberal o liberal, como la querramos llamar, de la política, que es que discuten a partir de los medios, o de claro. la tele, y no de los barrios, digamos, o de los referentes a nivel nacional. ¿Ves este problema en la política argentina, Luis? Y tenemos ahí un problema. El mundo está cambiando. Cuando vemos la pelea Cristina Google, Cristina es una tipa que entiende por dónde pasa la formación de opinión, la construcción de sentido, y qué cosas hay que atacar para democratizar esos factores, ¿no? Digo, y si no somos rápidos, nos va a comer el león. Bien. Interesante, ¿no? La carga de Cristina contra Google, que pide que le indemnicen, porque, bueno, uno pone Cristina Fernández de Kirchner y aparecen todos insultos. Hay algunos comunicadores que le están bajando el precio a esta pelea, pero recordemos que es una pelea que se está dando en el centro del imperio. ¿Qué hacemos con estas tecnológicas? No, claro, claro. ¿Qué legislación vamos a usar? ¿Cómo ponerle límite? A ver, un médico, una intervención quirúrgica, vos, a mí, a cualquier ciudadano, se equivoca y la hace mal, y va en cana y tiene que indemnizar a la persona que le hizo daño. Porque con un periodista no pasa lo mismo. ¿Está? Sí, sí, acá creemos que hay que discutir el tema de los medios. Bueno, ustedes siguen adelante con Radio Rebelde. Hay un problema, ¿no?, en el tema de la prensa, que después se vuelca a las redes, ¿no? Pues se dice cualquier cosa. Uno aquí no cree que haya que regular lo que se dice. El tema es cómo hay distintos actores que puedan competir. Me parece que ahí está el eje, ¿no? Potenciar la comunicación pública y popular, ¿no? Claro, pero también hay que regular lo que se dice. Porque, escúchame, yo no tengo derecho a mentir, a calumniar, a injuriar. ¿Entendés? Me parece que ahí le pifiamos. Te mandan saludo, Luis, desde el Partido Justicialista de Ensenada. Fabián Cabanellas, secretaria de prensa Nora Turconi. Te mandan un fuerte abrazo. Está llegando mucha solidaridad para vos aquí a la radiográfica. Bueno, un gran abrazo a los compañeros del Partido Justicialista de Ensenada. ¿Cómo estás de salud? Recuperándome. Un año difícil para mí, un año y medio de cárcel, ya llevo, en el medio murió mi mamá, ahora tuve COVID-19, ¿no? ¿Cuándo irá a parar esta tormenta, no? Pero estamos muy bien de ánimo, muy bien. Bien. Esto que decías de los 10.000 contagiados es una problemática, lo venimos hablando mucho con Jorge Rashid, y la preocupación del desmanejo en la ciudad de Buenos Aires, que implosiona en el AMBA. Bueno, vos estás en La Matanza. Claro. Digo, esto no... Me imagino que lo van a tener que frenar, porque realmente el éxito del gobierno del manejo de la pandemia se va a perder. Es que es lo que quieren desde el otro lado, ¿no? Sí, obviamente. Luis Delía, te mandamos un gran abrazo desde Radio Gráfica. Un gran abrazo a toda Radio Gráfica y a vos en particular. Hasta luego. Luis Delía. 9:03. Manu Rivas, Informativo Telam. Noticias. Política. El gobierno presenta el Plan Nacional de Suelo Urbano. El programa busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para construir ciudades más compactas, equitativas y accesibles. El lanzamiento lo hará el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a las 11, en el Salón Norte de la Casa Rosada, acompañado de los ministros del Interior, Guado de Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Según se explicó, los beneficios directos de la iniciativa incluyen la ampliación del acceso al suelo urbano para

por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame 5 minutos y nada más, solo 5 minutos y así. Buen día, dice Alito AEP. Uy, me olvidé del sorteo. No me dejen afuera. A ver, Manu Rivas, ¿de qué sorteo está hablando? Estamos hablando del sorteo que se hace todos los viernes acá en Punto de Partida. Y por supuesto le decimos a Alito AEP que ya está anotado. Vamos a estar sorteando de La Paz Arriba, ¿va? Un espacio cultural cooperativo. Vamos a estar sorteando una picada completa. Un six pack, como diríamos en inglés, unas 6 cervezas. Oh, yeah. Y además un bolsón de productos de Almacop. Son 3 premios que tenemos para hoy. Son varios los anotados. 9:30 cierra, ¿cómo se dice? La anotación. La anotación. ¿A qué teléfono, cumpa? Al 11-52-35-89. Les recordamos que pueden ser parte de la comunidad radiográfica para participar en lo que es la sostenibilidad de este medio popular. Entrando a Radiográfica. .org.ar. Ahí tienen el banner donde está la comunidad radiográfica. Pueden aportar desde 150 pesos por mes, todo lo que gusten, por supuesto. Y tienen, por ejemplo, la posibilidad de participar en estos sorteos de la economía popular. Luca, si se encuentran con la plataforma de Mercado Pago y no quieren ir por ahí, también nos pueden comunicar vía WhatsApp y le decimos que hay otra manera, con el CBU para vía bancaria, con el Credit Cop, que es nuestra cuenta, para aportar mes a mes. Bueno, y ser parte de esta comunidad organizada de la gráfica. También, bueno, acá nos dice Alito, abrazo para Luis. También Mario Sadras dice, aguante Luis. También Walter Rabioso, abrazo al queridísimo Gordo de Día. Desarmes esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Preocupante la situación del coronavirus en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, ayer se reportaron casi 5.000 casos nuevos. Del IA decía, se habla en los próximos días de 10.000. Bueno, hay que ver acá cómo se puede restringir. Veíamos que la tapa de Clarín hoy es comerciantes rebeldes, ¿no? Los bares en Recoleta. Es decir, llaman a romper la cuarentena. Es muy complejo. En la ciudad de Buenos Aires, 1.446 nuevos casos. ¿Tá? Estamos hablando de 5.000 y 1.500 para redondear, pero sobre poblaciones muy distintas. En la ciudad de Buenos Aires son 3 millones, si bien es, digamos, no se puede hablar de la ciudad y de la provincia. Es el AMBA, bien, la región sanitaria. Y si miramos a nivel mundial, somos el país número 18, es decir, que estamos escalando en los puestos por este desmanejo, que tiene que ver con que cuando estamos en pico se abre sobre todo por el planteo mediático y de la ciudad de Buenos Aires, a no olvidarlo. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida cuando la tenía? Que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Qué estamos escuchando, Manu Rivas? Estamos escuchando al Gordo Luis, Me Dediqué a Perderte, y antes también el Gordo Luis, oriundo de Zárate, ahí de Zárate y Brazo Largo, haciendo 5 minutos. Un cantante además de folclore, junto con su hermano, en este caso haciendo cumbia. Ya que el amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte. Y el día de hoy a las 6 de la tarde, el Manu Rivas, del hip hop revolucionario, Rimas Rebeldes, hace más de una década, que está todos los sábados 22 horas, se va a estar encontrando con Nehuen Guzmerotti de Resistiendo con Ideas los sábados a las 5. Está saliendo ahora, ¿no, Nehuen? Sí, de 5 a 7. De 5 a 7 los sábados y los domingos, que hace el rock and roll, ante un debate que ha planteado el Trueno, que es un artista ahora que está a full, ¿no? Está sí, a pleno. A full en el mundo, te digo, internacionalmente. Con el trap.